Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en Contrabanda FM. Da comienzo ahora mismo un programa llamado sinaudiencia.com. Yo no sé si hay alguien al otro lado hoy, aquí en la entre la sinaudiencia, por lo menos de Barcelona. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pues nos hemos quedado prácticamente solos. El mismo piso está vacíísimo, o sea que... Siempre hay gente corriendo por el piso de Contrabanda, pero hoy ese partido de fútbol, hay que decir que Barcelona... respira fútbol, respira barcelonismo y yo que soy aficionado al fútbol, pues estoy aquí para cumplir con mi deber sin audiencero, a pesar de todo. Sí, tío. Para que luego se diga. Yo, la verdad es que aprecio en grado extremo tu gesto, porque sé que eres un gran aficionado del Barça y, de hecho, o sea, no solo por este partido, sino por todos los que a lo mejor se suceden durante una jodida temporada entre semana, pues tú estás ahí al pie del cañón y yo qué sé, yo por lo menos te lo agradezco que no hagas como otros que se escurren el bulto por el partido. Y estas cosas que ocurren cuando un equipo grande llega a un cuarto de final, ¿no? O alguna cosa de esta. Esa gente que se escurre puede tener algo que ver con el mar, con la humedad, con sí, los cefalópodos. Podría ser. Es un ejemplo. De hecho, ese teléfono que no hemos cogido igual es el que no tiene llave, que está abajo esperando, el cabrón. Pues que llame al móvil. Bueno, yo es que lo he apagado. Yo también, lo he puesto en silencio. Entonces tenemos un problema. Pero bueno quizá... habrá que coger el teléfono si vuelve a sonar. Quizás lo encienda porque igual el muy capullo está abajo esperando. Yo lo tengo en silencio, pero no ha llamado a nadie. Vale. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un programa como es habitual en Sin Audiencia. Tenemos contenidos para dar y tomar. Quizás centrados un poco en la actualidad de esta semana. Y no me refiero a la actualidad de noticias o de breves o de rumores, sino a la actualidad pura y dura, que es el estreno de Iron Man 2, porque ya os adelanto, para los que estéis con una oreja en la radio y con otra en la tele, que vamos a hablar de Iron Man 2, porque este que os habla, Javi, ha podido ir esta misma mañana a ver el preestreno aquí en Barcelona. Tengo que agradecer a Nest que me haya pasado el contacto a tiempo para poder acceder a este pase previo al estreno en salas y bueno, es parte de lo que tenemos para el Sin Audiencia de hoy. Muy bien, no hemos dicho nada, no hemos hecho referencia a por qué hemos empezado con este tema de una de las películas de James Bond, la película de Panorama para matar. Exacto, A View to a Kill, que era el título original de la peli y bueno... Tema interpretado por los Duran Duran. Exacto, como queríamos hacer alguna referencia musical al trajín que ha habido estos últimos días en el libro de visitas, pues no sé, a mí no se me ha ocurrido nada mejor que pues eso, poner uno de esos grupos que supuestamente se habían vilipendiado en este programa en programas pasados y que de vilipendiados nada, pues porque yo a mí me ha tocado grabarme canciones de la radio cuando era añajo en cassette ahí de los Duran Duran, esta que ha sonado y alguna que otra más que bueno, aparte de que eran unos ídolos para adolescentes femeninas, a veces hacían algún tema que también pegaba, no sé, que entraba bien y esas cosas. Y esas cosas. Sí. Así que ahí queda ese tema de Duran Duran. Decir que, bueno, quien quiera saber qué es lo que ha pasado en el libro de visitas, digamos que ha habido una semana movidita a raíz del enfrentamiento entre Juan Carlos y Javi de la semana pasada. De hace dos semanas. De hace dos semanas, perdón. Exacto. Respecto a He-Man. Yo me había olvidado ya incluso del enfrentamiento, pero bueno, ahí está el libro para recordarlo. Exacto, pues entonces ha habido un poquillo de polémica. Remitimos al libro de visitas quien quiera saber del tema. Entonces, bueno, pues... pueden entrar en la página de Sin Audiencia y mirar el libro y enterarse, cotillear sí, de todo lo que ha pasado en este patio de vecinos. Incluso participar, porque por aquí, supuesto, por supuesto, está todo abierto. Faltaría más el hecho de potenciar y de llamar a la participación en el libro, pues también nos trae a veces estas participaciones especiales que ocurren a veces. Pero bueno, entra dentro de lo que manejamos aquí, al fin y al cabo, jugamos con pareceres personales, impresiones subjetivas y bueno, a veces... pues pasan estas cosas que bueno, que a veces pues que no coincidimos, no coincidimos los unos con los otros, pero bueno, es que pues pero eso es la salsa de la vida. Claro, y aparte pues no se puede satisfacer a todo el mundo tampoco. Ni lo pretendemos. No, ni mucho menos. Nunca lo hemos pretendido. Aprovechamos porque teníamos unos deberes atrasados en su día dijimos que bueno, que no sabíamos si había Sin Audiencia femenina y una de nuestras oyentes femeninas, Sheila, escribió en el libro diciendo que sí, que había. Hace unas semanas. Evidentemente había, hace unas semanas ya. No lo dijimos, se nos pasó, y entonces hay que decir que bueno, que de patente que Sheila escribió. Además dijo que no escuchaba por el programa, no por nuestros agraciados físicos, cosa que tampoco estaría mal, porque como somos gente encantadora, pues... Por supuesto, tenemos un encanto que flipas. Ahí está. Entonces, pues nada, comentar que Sheila escribió y dijo que sí, había sin audiencia femenina, que estaba ahí. Luego, por otro lado, el libro, aparte de los temas polémicos, también ha tenido varias aportaciones. Destacar a Unai, que le ha hecho mucha ilusión su primera acreditación como medio. Muy bien, muy bien. En este caso ha sido para el FANT, Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que empezó el lunes 3, no, empieza, perdón, empieza el lunes 3 de mayo. Sí, para la semana que viene. Y bueno, pues ya nos contará, porque dice que hay muchas películas que ya irá reseñando, tanto en su blog, guardiaoscura.com, como en el libro de visitas de Sin Audiencia. Entonces, bueno, pues nada, Unai, pásatelo muy bien, disfruta, y ya nos comentarás que, lo que ves y qué te parece. Ponnos al día de lo que se cueza por ahí. Ha hecho un aporte también Fernando en el libro diciendo que no le ha convencido nada el Splinter Cell Conviction, porque dice que pierde el espíritu de la saga. Hablamos curiosamente, de juegos ahora. Hablamos de juegos. Bueno, el libro de visitas se habla de todo. Curiosamente, Bayok dice que a él sí le ha gustado, lo ha jugado en 360 y eso lo ha pasado muy bien, porque dice que a lo mejor perder ese componente tan de sigilo y ganar en componente de acción, pues le ha dado una jugabilidad al juego que a lo mejor en los otros juegos anteriores no tenía, ¿no? Y bueno, pues nada, algún comentario más por el libro, pero nada destacable. Sí, entráis, indagáis y miráis. Y vosotros juzgáis, y vosotras. Que para eso tenemos el libro abierto a quien quiera entrar y expresarse libremente. Por o sea, supuesto. Nunca hemos coartado la libertad de expresarse a nadie. Hombre, cuando hay insultos, no, ya decimos que borramos los archivos. Solo falta de burros apaleados. Por supuesto, quiero supuesto. Decir, si alguien entra a cagarse en todos nuestros muertos, pues yo no se lo voy a permitir. Se puede cagar en nuestros muertos, pero diplomáticamente, digamos. Con respeto, claro. Ahí transigiremos, diremos, hostia, qué elegancia, qué saber estar. Ya te digo. Nos has conquistado aunque te cagues en nuestros muertos. Entonces, bueno. Siempre hay un estilo. Ahí está. Estrenos. Bueno, pues estrenos esta semana. Hay 9 estrenos nada menos, chaval. Sí, pero bueno. Pero hay unos carretillos de truños que vamos. Voy a destacar un estreno de una película española sencillamente porque es un thriller con elemento sobrenatural. La película se llama Ingrid, es del director Eduard Cortés y está interpretada por Elena Serrano, Eduard Farelo, Iris Aneas, Santi Botino y Marta Morera. Y nos cuenta, al parecer, la historia de un hombre recién instalado en un nuevo piso que conoce a Ingrid, una joven artista, bella y misteriosa, que le empieza a fascinar. La fascinación por este personaje femenino va creciendo en este hombre, pero a medida que la va conociendo va descubriendo que guarda misteriosos secretos ligados al mundo de la magia. Entonces, bueno, pues tenemos esta película en teoría definida de thriller o película de suspense. Y no recomendada para menores de 16 años. Sí, creo recordar que se proyectó en Sitges la última edición, pero no recuerdo reseñas o crónicas al respecto. Así que volvemos a remitirnos a nuestra Sin Audiencia. Si alguien pudo ver Ingrid en su momento, pues que nos aclare un poco si merece la pena o no, o lo que le pareció en su momento. Y bueno, luego tenemos al señor Jon Favreau, que viene con este Mister Iron John Man Favreau. 2, con esa banda sonora de AC/DC. De AC/DC y de muchos grupos más. Sí, pero que los AC/DC han sacado en portada ese Iron Man 2 exacto, para exacto. Su disco. Bueno, mucha promoción. Y con Robert Downey Jr. Encarnando al señor Tony Stark, Iron Man. Y la señorita Scarlett Johansson como la Viuda Negra. Bueno, ¿quieres que empiece ya o no? Bueno, tenemos luego como Whiplash Mickey Rourke, tenemos ahí Gwyneth Paltrow haciendo de Pepper Potts, bueno, más gente, ¿no? Sí, cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué te ha parecido? ¿Qué nos puede dar de sí? Esas referencias ya que ha habido por ahí a los Avengers, todas esas cositas. Pero tú quieres que me meta ya, me meto en serio y dejamos todo lo demás para luego, si no sí, sobra sí, luego ya, si sobra tiempo, comentaremos algunas news y comentaremos algunas cosillas. Sí, porque te digo que como la tengo fresquita, pues... Hay sustancia. Supongo que a riesgo de, ya me perdonaréis, de cometer algún spoiler involuntario, la verdad es que tengo unas cuantas notas al respecto, ¿no? Y bueno, decir para empezar, pues que me parece una muy buena continuación de la primera parte, para empezar... Y que en este Iron Man 2 tenemos a un Tony Stark más egocéntrico y más desatado que nunca. Está prácticamente fuera de control de su propia personalidad. Y tenemos a Tony Stark que por un lado está presionado por el gobierno de Estados Unidos para que comparta sus prototipos con el Departamento de Defensa y presumiendo públicamente de que sus inventos han llegado, entre comillas, y dentro de su propio lenguaje, a privatizar la paz en el mundo, de, digamos, faruteándose de sus inventos y de su armadura y de lo que es capaz de hacer, ¿no? Pero, por otro lado, también tenemos al Tony Stark preocupado por su permanente problema de salud, ya que el anillo de energía que lo mantiene con vida, que lleva incrustado en su pecho, consume a un ritmo muy acelerado las pastillas de las baterías de paladio que gasta, y, de hecho, el paladio lo tiene que controlar continuamente porque es un elemento tóxico para las personas y el uso continuado de las baterías, sobre todo cuando hace uso de la energía también para el traje de Iron Man, pues le está, digamos, empezando a llegar a niveles un poco peligrosos para su propia salud, ¿vale? De todo este inicio, pues todo se complica cuando para Stark se aparece en escena un desconocido que no sabe aparentemente de dónde llega y de dónde proviene y de dónde ha sacado los artilugios que lleva, con una tecnología muy similar a la de Iron Man, y este desconocido pues deja Iron Man en pública evidencia y se tiene que comer un poco con patatas esa frase de que con él el mundo está a salvo y que no hay nada que pueda vencer a su armadura, ¿no? Entonces, digamos que en la primera media hora de película pues se le tuerce el panorama a Tony Stark bastante y tiene que, digamos, pues aplicarse para poder volver a poner las cosas en su cauce, digamos. O sea, la pregunta de la primera media hora que se hace Tony Stark es ¿y tú de quién eres? Claro, exacto, sí, porque el tío además no tiene ni puñetera, incluso hasta que no, por diversas razones, consigue hablar con ese desconocido, no se da cuenta de a quién tiene delante. Bien. Pero bueno, en esta nueva entrega, perdón, tenemos, es un gran espectáculo, podríamos decir, o sea, tenemos fuegos artificiales desde el minuto uno prácticamente. Tenemos unos efectos especiales que son brutales, ya los comentaremos algunos un poco por encima luego. También bastante acción, muy extenuante, muy de persecuciones, muy de mucha tensión, pero bien rodada y con una visibilidad óptima para el espectador, ¿vale? No tenemos... No aquellos videoclips que no te enteras de nada y que no sabes a dónde mirar y qué es lo que estás viendo. No tenemos peleas confusas, a eso me quería referir, ¿vale? También tenemos bastante ironía en los diálogos, a pesar de que en algunos puntos de la peli se viven situaciones muy dramáticas, la verdad es que el humor negro que tiene el propio Tony Stark, la autoparodia que él mismo hace de su persona en algunas ocasiones, pues eso también le da un poco de salsa al argumento, ¿no? Y además, pues tenemos una trama general que continúa, que aparte de continuar la historia tal y como se dejó en la primera parte, pues enlaza el presente del personaje con su pasado, aquí no me voy a meter mucho para no spoilerear, y también su más que probable futuro próximo, ¿vale? Bien. Perdón por la tos. Vamos con los actores, por ejemplo. Sí, también me he dejado a Samuel L. Jackson, de Nick Furia. Por eso. Vamos a hablar de todos los actores un poco y de sus personajes, y así vamos hilvanando un poco más lo que tenemos en este Iron Man 2. Ya sabéis que a mí me gusta siempre destacar a las almas de la fiesta de cada película, sobre todo las pelis que tienen un referente especial para los aficionados al cine o al cómic. Y bueno, en este caso, pues son Mickey Rourke y Sam Rockwell. Recordemos, Sam Rockwell es el protagonista de Moon, este actor que ya ha recibido algunos premios por aquella interpretación y que aquí, en compañía, por un lado, a veces de Mickey Rourke y a veces en solitario, pues contribuye a, digamos, plantarle cara a la hegemonía de Stark en diversos aspectos. Me explico. Sam Rockwell hace un papel de bastante bien de un empresario sin escrúpulos, que es Justin Hammer, que es rival de Stark en la puja por los contratos de armamento en el Departamento de Defensa del gobierno de los Estados Unidos. ¿Este, ¿vale?, es el personaje que aparece con la otra armadura? No. Vale. No, este simplemente aparece como eso, pues como un empresario sin escrúpulos. Vale, pero no es un alter ego de Tony Stark. No. O sea, es simplemente su competidor en el ámbito industrial y empresarial, podríamos decir, ¿vale? Vale, pero me refería a que si fuera que se funda la armadura, no sería solamente el competidor en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito... Exacto. No, y por otro lado, pues tenemos al señor Mickey Rourke, que realmente pues es quien hace, digamos, el frente a frente al Iron Man, y es quien, digamos, tiene una tecnología que puede hacerle palidecer o ensombrecer en parte a la que tiene Industrias Stark, ¿vale? Bien. Entonces, ahora se me ha ido la chuleta, anda que... A ver, ¿dónde estaba yo? Estábamos con el Mickey Rourke. Vale, decir también que si el señor Rockwell es el empresario y además que tiene, se me olvidó decirle, tiene un aspecto, una estética en la película que me recuerda al Gary Oldman de hace unos años, con unos pocos años menos encima, y que, bueno, aparte lo hace bastante bien, ¿eh? O sea, el señor Rockwell aquí, yo chapó por su papel. Pero tampoco tiene menos chapo el papel que hace Rourke, porque Rourke hace de Iván, a ver si lo digo bien, Iván Banco, que a pesar de su aspecto que podemos ver en el tráiler y esas cosas, es un inteligente físico de origen soviético, de la época de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que se la tiene jurada a Industrias Starks por una serie de razones que no voy a explicar, porque si no, quizás nos metemos demasiado en spoilers y esas cosas. Vale. Luego tenemos también, aprovechando que tengo aquí a mi lado a Nerea, a.k.a. la responsable de Escarlata O'Hara, a una Pepper Potts, que realmente, más eficiente y asumiendo más responsabilidades que nunca, le consigue salvar varias veces el culo a Tony Stark, tanto en la parte, digamos, diplomática, publicitaria, empresarial, como en la parte, digamos, tecnológica, ¿no? Aprovechando que tengo a esta chica aquí detrás, quería recordarte, Nerea, que Pepper Potts, aparte de ser un grupo de ska y reggae de Girona, es la secretaria asistente personal del señor Tony Stark, a.k.a. Iron Man, ¿vale? Que te lo tenía que decir. Vale, aparte, aprovechando que está, ¿sí?, aquí Nerea de Escarlata, pues que está Escarlata Johansson. Escarlata Johansson, que es la siguiente, además la tenía así tirada en la chuleta, eres un cabrón. Las he agrupado por géneros. Bueno, la cuestión es que también tenemos a una señora que sale en los cómics Marvel, que es Nastasia Romanoff, también conocida como la Viuda Negra, pero que en esta película quizás me haya fallado la memoria en algún momento, pero yo creo que en ningún momento se le nombra como la Viuda Negra. Sale vestida de negro cuando sale en acción y tiene una estética que es identificable con la Viuda Negra de los cómics, pero le llaman solo por su nombre, digamos, de persona rusa, ¿no?, de civil rusa. Aparte de eso, la señorita Scarlett Johansson... Sí, no sale relativamente bastante en la peli, solo tiene una escena y media de acción, pero tengo que decir que en la escena importante de acción, hay una escena que es un poco larga de acción, la verdad es que a mí me ha sorprendido, la verdad, porque yo esta tía nunca la había visto así en fregados de peleas y noqueando gente y tirando patadas voladoras y cosas así, y la verdad es que no sé si ha utilizado doble en las escenas de combate especialmente chungas. Pero en la secuencia, digamos, que de la que hablo, la secuencia larga de acción que tiene, realmente da el tipo y además con buena nota, la verdad. Que eso contribuye a que todo el conjunto luego pues sea calificado como lo he calificado antes, ¿vale? O sea, todo va sumando, todo lo que estoy contando. Luego también tenemos al señor Samuel Tengo un parche en el ojo L. Jackson, que, como tú muy bien has dicho, hace de Nick Furia, el Nick Furia de los Ultimates, el Nick Furia Negrata. Y que este, pues, a diferencia de todos los demás que he nombrado hasta ahora, pues no sale, este sí que no sale mucho, salen un par de escenas, son claves, es importante, tal, pero... Pero se lo reservan para los Avengers, ¿no? Lo que es minutaje, Samuel no sale mucho. Yo supongo que es porque igual no ha tenido posibilidades de compaginar con otros rodajes o alguna cosa así de estas. O porque también, pues lo que dices tú, piensan irlo metiendo gota a gota en todos los proyectos relacionados con Marvel Avengers hasta que llegue la refinitiva, ¿no? Aparte, pues también el señor... perdón. El señor Samuel L. Jackson aparece en una de las ocasiones al estilo de la aparición que tiene en Hulk 2 para ofrecerle un proyecto, un nuevo proyecto interesante al señor Stark, y que empieza por A, por supuesto, A en inglés, V en castellano, que es un proyecto llamado Vengadores. Pero exactamente no es así la cuestión. O sea, le ofrece el proyecto para incorporarse a él, pero no voy a decir exactamente de qué manera, pero no es como un miembro activo, ¿vale? Esa es una de las cosas que se dilucidan en la película, y que eso pues lo tenéis que descubrir si la veis, ¿vale? Más cosas de Iron Man 2. La verdad es que, Nerea, la llevas un poco clara, porque tengo que seguir hablando durante un ratico. Si te puedes venir en un cuarto de hora, mejor. A ver, nos habíamos quedado en S.H.I.E.L.D., en el señor Nick Furia, también Anastasia Romanoff. Hay un tercer personaje que aparece de S.H.I.E.L.D., que aparece en los cómics y que aparece en esta película también, que no es muy conocido porque creo que es un tío que va vestido siempre con traje, pero que realmente sí que pertenece a la escena de S.H.I.E.L.D., y que es el agente Phil Coulson, que es el ayudante, es como la especie de mano derecha en traje de corbata en S.H.I.E.L.D., vamos. Vale, entonces aquí él tiene también un par de intervenciones, casi siempre sale acompañando a Nick Furia porque es una especie de asistente personal también y tal, pero pues para los fans o acérrimos de los cómics, que sepan que aparece reflejado en la película. El coronel Rhodes es el único, digamos, de la primera parte, el único personaje de la primera parte que al que le cambian la cara en esta segunda, y decir, bueno, que aunque para mi gusto Terrence Howard tiene más cara de militar que el que han puesto en esta película, la cuestión es que Don Cheadle tampoco lo hace mal. Esto hay que decirlo. Y además, en esta segunda parte, el papel del coronel Rhodes tiene más implicaciones, si cabe, todavía a nivel de trama que en la primera. Que en la primera sí que tiene, pero en esta tiene más aún. O sea, digamos, la gente que esté, digamos, familiarizada con los cómics de Iron Man, pues quizás vea a un coronel Rhodes más a la altura de lo que conocemos a él en la historia, digamos, general de Iron Man. Como curiosidad, comentar también, pues ese famoso fotograma del que se habló en la primera parte, en el que se veía en el taller de Tony Stark, por uno de los mostradores de trabajo, lo que parecía ser pues un escudo del Capitán América medio hacer. Bueno, pues que sepáis que, y esto es un pequeño spoiler, que en la segunda parte el escudo sale en primer plano, bien enfocado, se ve que es el escudo del Capitán América, aunque esté a medio hacer, porque parece que esté cogido de esa escena de la que se hablaba en la primera parte. O sea, de hecho, las dos partes se tienen una continuidad temporal tal que es que algunas cosas supongo que las han aprovechado tal cual estaban en la primera parte. Y decir eso, que el escudo aparece, es un guiño más a los Vengadores, de los varios guiños que hay durante toda la peli, pero que también os tengo que decir que no esperéis ver al escudo ser usado como escudo, sino para otra cosa diferente. Pero bueno, eso también forma parte de la gracia de la aparición del escudo en esta segunda parte del Iron Man, ¿no? Y así un poco por resumir y por concluir y por recopilar todo lo que os acabo de decir, pues a mí, después del visionado de la peli, me queda una sensación como de haber ido a un gran fiestón, la verdad, a nivel de, digamos, tanto cinefágico como de fan de los cómics, lo que me queda una sensación extraña, y la voy a comentar ahora mismo. O sea, tal y como me pasó con Iron Man 1, con Hulk 1 y con Hulk 2, En Iron Man 2 me ha vuelto a ocurrir que yo sigo viendo muy corto el enfrentamiento final en el que los buenos se tienen que dirimir sus diferencias con los malos antes de que se acabe la película, ¿vale? Y aquí vuelve a ocurrir. Ya ha ocurrido tres veces antes en algunas de las pelis, curiosamente de las mejores pelis que se han adaptado de los cómics Marvel, pero para mí siguen cojeando un poco en ese aspecto. Igual es que yo también le estoy pidiendo demasiado o un extra que no debería tener a la peli, a una peli que de por sí ya tiene bastante atractivo, ¿no? Pero que le demandas más épica y dramatismo al combate final, como sí, si o, fuera o, una o, escena que tiene que... O que no se resuelva tan rápido como se Exacto. resuelve. ¿Vale? O sea, porque a veces... Sí, una mayor o sea, duración, ¿no? Claro, te tienes ahí, pues estás durante toda la trama, digamos... esperando ese combate final y esperando, luego... hinchando en perspectivas con las posibilidades del villano, sobre todo, y luego resulta que no tiene tantas perspectivas o que no tiene tanto potencial como el que le habías cargado. Aquello que se dice un par de hostias bien dadas, ¿no? Exacto, y yo qué sé, y es algo que ya te digo, me ha pasado en todas estas pelis anteriores y aquí esta mañana, pues, me ha vuelto a pasar. De todas formas, si me tengo que quedar con una escena de toda la peli, que tiene muchas reseñables, y de hecho, pues ahora si quieres comentamos alguna cosita más con lo que te acabo de exponer, pues me quedo con una escena en la que Stark está vestido de Iron Man, pero está todo taja, en una fiesta privada en su mansión del acantilado, y coge y se pone, tiene DJ en la fiesta y se pone a hacer scratch con el traje puesto, quitándole un plato al DJ. La verdad con eso te ha conquistado. Me ha conquistado, o sea, me ha llenado de orgullo y satisfacción, vamos, como si fuera un monarca. Impagable, totalmente impagable. Y además, como curiosidad, tengo que decir, que esto ya hay que ponerse un poco serio, que el DJ que sale haciendo de DJ en la película era un DJ de verdad, que era un DJ llamado DJ AM, que desafortunadamente murió el verano pasado. O sea que justo debió rodar esta película como extra de medio minuto haciendo de DJ y después casi palmó. Era una curiosidad necrológica de la película, pero bueno, también es una de las escenas, entre comillas, más divertidas que tiene la peli de Iron Man 2, que de hecho pues tiene unas cuantas cositas por ahí bastante graciosas. Si quieres, vamos a volver un poco atrás en cuanto a los efectos especiales y a las escenas de acción, porque si hay algo que destacar de esta película, sobre todo los dispositivos que Iván, ¿cómo se llama? Iván Banco, que no, el apellido nunca me acuerdo, que tiene y que de hecho salen en el tráiler y en las fotos de promoción, que son una especie de látigos de plasma con los que el tío es capaz de hacer cosas extraordinarias como cortar chasis de coches de un latigazo, o sea, pero tal cual, y dejándolo, o sea, como si fuera mantequilla, o sea, con una facilidad extrema, y que de hecho en el primer encuentro que tiene con Iron Man cara a cara casi por los pelos acaba puliéndose el ojo, si se lo pule se acaba la película y no estamos al final, pero hay que decir que en alguno de los momentos con sus látigos de energía plasmática fusionada consigue casi joder esa armadura que supuestamente no tenía rival en todo el universo Marvel conocido de esa película. Muy bien. Y bueno, aparte de eso, pues también volvemos a tener pues escenas en las que los hologramas son los protagonistas con las distintas consultas o maquinarias que Stark tiene en su laboratorio y en su taller tecnológico. Y de hecho, o sea, llegamos hasta el punto de que, y esto también es un pequeño spoiler, de que Stark para buscar la solución a ese problema de salud que tiene que incluso hacer un poco, entre comillas, de diosecillo y crear algo de la nada. Y no voy a decir nada, qué es lo que crea, pero bueno, que tiene que ver con la tecnología, con una tecnología muy desarrollada y de una evolución muy alta, pero que bueno, al fin y al cabo estamos en un proyecto que viene del cómic, también que tiene mucho enfoque de ciencia ficción por la parte tecnológica y de adelanto en cuanto al momento en el que transcurre el cómic, y que bueno, y que también pues forma parte de la salsa que tiene Iron Man 2 en general. No sé, yo me he salido bastante contento, había bastante gente en el pase, y de hecho en el mail de la productora amenazaban con que Iba a haber cámaras de visión nocturna durante la proyección, por si acaso había algún listillo que quería inmortalizar la proyección. Y de hecho, me he fijado al salir que sí que había un par de señores de seguridad con unas cámaras un poco raras en la mano, que no es que llevaran gafas de visión nocturna, sino que llevaban unas cámaras que grababan en la oscuridad, supuestamente. Bueno. Así que ahí queda mi recomendación para este fin de semana. Yo lo he pasado bien. Tampoco tengáis mi opinión como algo verdadero y algo a tener en cuenta, porque últimamente parece ser que no es una opinión que se deba tener mucho en cuenta, pero bueno, es lo que me ha parecido. Yo lo he pasado bastante bien esta mañana y la recomiendo para la gente que le haya gustado la primera parte. Con esta disfrutará tanto o más, porque además se conservan la continuidad temporal totalmente, parece que las han hecho pegadas y bueno, y quitando pues al Coronel Rhodes, los objetos son los mismos los que salen tanto en una como en otra. Muy bien. Así que ahí queda Iron Man 2. No sé si ha ido muy rápido, si deberíamos haber hablado de alguna cosita más de la peli, no sé. Ha quedado. No, yo creo que ha quedado expuesta sin spoilear mucho. Sí, y es sin que yo, sin dar demasiados detalles, porque sí, claro. Profundice un poco más. Va a ser uno de los estrenos fuertes, claro, de este fin de semana. Y luego, yo creo que si tú accedes a verla más adelante, pues ya incluso pues ya la diseccionaremos un poquito más. Y bueno, no sé. Igual quizás me dejo que a nivel musical, aparte de AC/DC, salen también Queen, salen también The Clash con un par de temas, temas conocidos, incluso algún tema de rap, porque cuando el señor Stark se pone a hacer scratch, está sonando un disco de rap además, o sea que es de Tupac, del difunto Tupac y de Dr. Dre, un tema llamado California Love, que es un hit famoso de la West Coast de hace unos cuantos años ya. Así, bueno, así que ahí queda. Lo mejor del rock con lo mejor del rap. Por supuesto. Para contentar a unos y a otros. Enlazado en todo ello en Iron Man. Muy bien. Pues dos cositas quería comentar. Muy bien. Antes del libro me había dejado darle las gracias al señor Polaco, porque fue el único que se acordó de felicitarme por mi santo. Y dejó constancia en el libro. Y también decir que el señor Polaco también jugó al Splinter Cell Conviction y también dijo estaba en la corriente, junto con Bayok, de que el juego ha ganado con la transformación hacia la acción, vale, dejando quizá un poco de lado la infiltración. O sea que tenemos ahora de momento, sin audiencia 2, Fernando 1. Bueno, bueno. Estamos ahí. Interesante. Luego, comentar una noticia que es sobre la precuela de La Cosa. Joder. Sí, señor. Tenemos al señor Mathis Van Hichningen, que de momento este señor en su casa lo conocen a la hora de comer. ¿Que es guionista este o qué? No, este es director. Ah, vale. Entonces, creo que tiene por estrenar una película que se llama Army of the Dead o algo así, que está en postproducción ya. Y para 2011 va a hacer junto al guionista Eric Heiser esta precuela de La Cosa. Ha sido el guionista, el tal Eric, el que ha dicho que esta película está concebida como una primera parte de un doble capítulo. Que, de hecho, la película va a acabar con dos noruegos persiguiendo en helicóptero a un perro. ¿Os suena? Joder, cabrón. Sí, sí, es el empalme perfecto. Con la entonces, parte. El segundo capítulo no es que lo vayan a rodar ellos. El segundo capítulo es la película que hizo el señor Carpenter. Toma ya. Bueno, bueno. Claro, el tío lo ha planteado de una manera que todo el mundo estaba expectante, diciendo, hostia, dos capítulos y cómo lo vais a rodar y tal. Entonces ha explicado el final del primer capítulo y entonces dice, el segundo capítulo ya está hecho. Claro, lo hizo claro. El señor Carpenter. Y tampoco hay que repetirlo. Y evidentemente. Porque además, yo si te digo la verdad, es uno de esos de esos clásicos que igual preferirías que no tocaran, por si acaso, pero bueno, no sé. Al fin y al cabo, si va a ser precuela, va a ser también. Supongo que habrá que volver al momento de los 80 en su momento, exacto, ¿no? O sea, sabrás qué es lo que pasó en aquella estación antes de que llegara la otra expedición. El perrico a la estación nueva. Correcto. Exacto. Entonces, bueno, pues vas a tener las respuestas a lo que siempre te habías preguntado. ¿Lo ves, Fernando? Esa peli de perrico sí que me gusta. Sí. Eso está bien. Fernando recomendaba Hachiko, no sé si es la de Richard Gere. Sí, esa creo, pero bueno. De todas formas, ya que hablas de Fernando y ya que hablamos de él, que supongo que nos da licencia para que hablemos de él, a mí me gustó mucho su comentario en el libro de visitas, cuando después de todo el estrapalucio que había pasado con el rollo este de Masters del Universo, luego llega y le dice, me he perdido algo. Sí, no, no. Después es como quien llega al hoyo de una de un hongo allí nuclear. Allí es donde comenta lo de Hachiko, porque ahí hice yo el comentario de que nos metamos con Juan Carlos por el tema de Masters del Universo, claro. Pero nos metamos con Fernando por el tema de Perricos, claro. O en su día pues nos podíamos meter con Nacho por el tema de la película del Núcleo, o el tema de Isabel Coixet, claro, etcétera. Claro. Cada uno tiene sus fobias y sus filias. Y entonces eso, pues... Somos personas humanas. Claro, pero sirve para dar un poco de vidilla a la cuadrilla. Está y sin claro, haberlo está deseado claro. Me ha salido un pareado, ¿no? Joder, este te vas a volver rapper al final, tío. Sí, es... No me hables de rap, no me hables de rap. Ya sabes cuál es mi referencia. Exacto, exacto. Que es el... El último Boy Scout. El último Boy Scout. Y esa frase que tiene el señor Bruce Willis de... Si me quieres hacer daño, cántame un rap. Ay, ay. O sea que con bueno, eso pues queda no te, todo dicho. No te hagas daño, Jordi, no te hagas daño. Entonces, bueno, aparte de esta precuela de la cosa, comenté en el libro una noticia, pero por la gente que no entra en el libro la voy a comentar sí, aquí. Sí, sí, coméntala. Recordemos que ha llegado a su fin la primera temporada de Spartacus Blood and Sand, 13 capítulos, y la segunda temporada, que debido al éxito se tenía que estar rodando ya. De hecho, la cadena Starz ya tenía asegurada el rodaje de la segunda temporada antes incluso de estrenar la primera, pero es que encima el éxito ha sido abrumador. Ha sido una serie que ha ido ganando audiencia a cada pase de cada capítulo. Uh-huh. O sea, realmente han hecho el negocio redondo, pero como sabemos, un cáncer linfático del protagonista ha retrasado el rodaje de esta segunda temporada. ¿Qué han hecho? ¿Qué se han sacado de la manga para estirar un poco el filón hasta que tengamos la segunda temporada de Spartacus? Pues han sacado un spin-off. Un spin-off que va a ser una precuela, por lo que dicen, de 6 capítulos, una temporada de 6 capítulos, y lo que no han dicho, cuál va a ser la trama. De hecho, la cosa apunta, podría ser, a cómo llegó a campeón de Capua, el que era el campeón, el galo Crixus, antes de que llegara Spartacus. Claro, porque la idea es hacer algo referente a la serie, pero sin el personaje principal, o sea, que tiene correcto. Que ser alguno de los personajes secundarios. Es anterior, es algo anterior, entonces supongo que pues aprovecharán el reparto de la primera temporada bien. Para poder hacer este más precuela que spin-off de 6 capítulos para saber lo que se cocía en la arena de Capua antes de que el señor Spartacus llegara allí a hacerse el amo del cotarro, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Esperanzas? Porque yo a ti te he visto muy ilusionado con esta serie. Sí, porque además, debo decir que ya me vi el capítulo número 13, el último, el que cierra la temporada. No voy a decir el título porque el título en sí mismo es un spoiler. Sí, o sea, los tíos han sobrado incluso con el título. Pero quiero decir que es lo opuesto a una serie como Lost. O sea, Lost es una serie que te deja todos los cabos abiertos y sueltos de una temporada para otra, incluso de la primera temporada para la sexta. Uh-huh. Aquí no. Aquí vamos a cerrarlo, vamos a dejarlo todo empaquetadito, bien cerrado, y vamos a hacerlo crudo. Bueno. Como ha sido toda la serie, no vamos a andar con concesiones, si no las hemos tenido en los primeros capítulos, ¿para qué las vamos a tener ahora? Por supuesto. Entonces, bueno, pues yo he disfrutado como cerdo en cochiquera, revolcándose por el barro. Y bien, he salido satisfecho. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, absolutamente recomendable. Verla en versión original yo creo que es mejor, pero por lo que me ha comentado alguien que ha empezado a verla ya doblada, van por el capítulo 4 o 5 ya de la versión doblada. Para quien quiera seguir el ritmo de la versión doblada, decir que ya puede empezar a verla porque ya están apareciendo los capítulos doblados. En alguna cadena de estas de pago, sí, supongo. Y bueno, es accesible en aquellas... vías de internet que todos sabemos. Muy bien, muy bien. Spartacus. Spartacus, Blood and Sand. Muy bien. Pues yo quería comentar también, es un evento que empieza este próximo fin de semana, que no sé si es puente o no al final. Yo es que estoy como... No es puente ni nada, ¿no? Aunque tenga el 1 de mayo en sábado, no lo cambian. Yo diría que este mes el único día, para el mes de mayo, el día 24 de mayo es festivo. Vale. Bueno, que es fiesta de Barcelona, creo. Vale. Local. Que, bueno, pues independientemente de eso, este fin de semana aquí en Barcelona empieza el Festival de Cine Asiático, que es un festival de orientación un poco gafapastil, pero que cada año que pasa, pues igual la presión general del público, lo que hablábamos hace poco con otros certámenes... que se celebran audiovisuales aquí en Barcelona, pues están empezando a tener en cuenta ciertos contenidos que otras veces no tenían, ¿no? Entonces, este año, digamos que en el BAF, que se llama Barcelona Asian Film Festival, pues va a haber una gruesa selección de anime bastante interesante. Y luego va a haber también algunas otras cosas interesantes, como alguna que otra peli de las que se han proyectado con éxito en la última edición de Sitges. Y me estoy refiriendo pues a la peli que hablasteis vosotros hace tiempo, tú y Fernando, de en la que salía Johnny Halliday, que no sé si se llamaba Vengeance sí, o algo así. De Johnny. Esta se proyecta también. Altamente recomendable. Se proyecta también una peli filipina que no tengo apuntada aquí, pero que también se llevó muy buenas referencias en Sitges, que era una peli de acción y que de hecho pues está poniendo un poco de relieve otro de esos filones de, digamos, de cine asiático que no se había tenido hasta ahora en cuenta, que es el cine de Filipinas, que está dando unas buenas referencias. Creo que la película en sí misma, esta que se proyectó en Sitges, de Filipinas, es, si mal no recuerdo, a ver, espera, que lo estoy mirando en la página, disculparme un momentito, es una que se llama, a ver si la encuentro, está aquí, Independencia, quiero recordar que se llama, ¿vale? Que es de un director que se llama Brillante Mendoza, puede ser. Si mal no recuerdo, sí, es Independencia. Uh-huh. Vale. Y además es una peli que yo recuerdo que compartí una fila con la gente que iba a ver esa peli, yo iba a otra, y realmente había una fila bastante potente de... ¿Sabemos algo de la gente. Trama de esta Independencia? Pues es una trama de acción, si mal no recuerdo, y la debería leer aquí en directo, y me parece un poco mal, pero bueno, el que quiera saber un poco más del Festival de Cine Asiático de Barcelona, por la cuenta que nos traiga, que visite www.baff-bcn.org, y ahí tiene la sección de anime, la sección Focus, que es donde se proyectan las películas provenientes de Filipinas y de otros países de la zona. Y aparte también, pues hay una sección especial dedicada a Corea, que va a proyectar alguna de las pelis de nuestro querido Park Chan-wook. Y que además... pues ¿Pero eso, en retrospectiva, en películas antiguas? Sí, en retrospectiva. Creo que van a poner una que tiene del año 2000, que es sobre el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, que es una especie de thriller así un poco militar y tal, que yo no he visto, que por eso te lo cuento así un poco con alfileres, porque no la he visto, pero que sí que proyectan esta. Luego, creo que se llama Joint Security Area, esta película del director coreano que hablamos, y que bueno, y aparte pues creo que proyectan suya también, a ver si mal no recuerdo, no sé si Memories of Murder era de este hombre, puede ser la Isla Tercera, ¿no?, de la trilogía, después de lo estoy mirando ahora mismo, pero es que estoy no es Memories of Murder, es de otro, está guapa también, pero no es del señor Park Chan-wook. En fin, que tenéis un montón de información. No, es de Bong Joon-ho, esta de Memories of Murder, pero yo creo que la vi... Es que ahora no recuerdo cuándo la vi, porque a veces con las asiáticas se me trastoca un poco la memoria, pero recuerdo que me llevé una buena impresión de Memories of Murder también. De hecho, creo que comparte algún actor con el reparto de The Host, si mal no recuerdo. Uh-huh. Así que, bueno, simplemente lo quería comentar, que es que el festival empieza este finde y creo que irá hasta el finde que viene, y que, bueno, que hay unas cuantas cosas interesantes. ¿Ubicación o salas donde se proyectan las películas? Pues tenemos, creo que hay como fijos el cine Aribau, el cine Rex, y para el CCCB, o sea, para el anime, el hall del CCCB. Que me estaba, vale, confundiendo. Sobre todo Aribau y Rex aquí en Barcelona. Supongo que en la página tienen que poner exactamente si hay algún tipo de abono para varias sesiones, etc. Sí, eso ya, yo ahí ya no me he metido porque... Vale. Si te bueno, digo, quien esté interesado... He traído la info así un poco para... Sé que hay pelis más baratas que otras, que unas están a 4 euros, otras a 6, supongo que dependerá de que sean... Y serán buenas oportunidades para ver algunas películas que difícilmente van a poderse ver en circuitos comerciales. Por supuesto. Y quien pueda acercarse por Barcelona, pues que se mire la programación. Luego en el libro de visitas, si acaso cuelgas el link de la página. Sí, porque de hecho lo hemos dicho, pero... Lo hemos dicho, pero porque es, gente no quiere... O que está escuchando directo, no va a rebobinar sus oídos. Exacto, exacto. O que cuando se cuelgue no se le pase... O que lo he dicho mal, que a veces lo digo mal. También, por un problema de dicción, no se entienda la dirección de la página web. Pues entonces intentaremos colgar el link en el libro de visitas para que cualquiera que quiera pulsar en el enlace y indagar qué es lo que puede ver, ahí lo tenga. Muy bien, pues Festival Asiático, ahí subiendo en categoría cada año. Esperemos que siga subiendo más adelante. De todas formas, creo que este año el director del Festival de Sitges ha metido un poco de baza, porque creo que está tiene alguno de los textos introductorios de las secciones que tiene en la página web. Ahora no me acuerdo cómo se llama este hombre, el moderno este, gafotas, que dirige Sitges, da igual. Ángel Sala, que no me salía. Este hombre, pues es realmente, supongo que si ha contribuido con algo en la selección, es parte de lo que ya se puso el año pasado y que tuvo cierta repercusión. De hecho, pues estas que hemos hablado un poco fueron las asiáticas que más pegaron en la última edición de Sitges. Muy bien. ¿Quieres dar alguna noticia o algún apunte sobre algo de lo que has visto? Yo tengo cosas para apuntar, pero si tú tienes alguna... No, mejor. Es que en el libro me han pedido que hable, porque en su día dije que me actualizaba el PC. Ah. Hemos pasado a la sección juegos. Y no, sí, pues vamos a pasar... No, es que... De noche al día. No, yo tengo que tener presente que aquí hay una comunidad jugona, hay una sección importante de juegos y que de hecho igual hasta le dedicamos menos tiempo del que deberíamos en los programas. Así que, por favor, métele lo que le tengas que meter ahí. No, sencillamente decir que me actualicé el equipo y hablé de que me iba a pillar el Dragon Age Origins de BioWare y lo estoy jugando. No sé qué me ha pasado, que yo me he adaptado un poco a... Yo he sido siempre un jugador de rol acostumbrado, sí, a llevar la party y hacer combate táctico, combate por turnos. Al estilo de los juegos de la vieja escuela de Dungeons and Dragons. Luego me tuve que adaptar a los juegos en tiempo real, y dentro de los juegos en tiempo real siempre me he sentido más cómodo con los juegos de rol en que llevas un solo personaje, ya sea en primera o tercera persona, y en que la implicación en el combate sea algo más que un clic encima del enemigo de turno. Vale. ¿Vale? O sea, todo lo contrario que un diablo, para entendernos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, a mí se me plantea un problema con juegos anteriores de este corte, como el Neverwinter Nights. No así pasaba con el Baldur's Gate o otros juegos del estilo, que sí que tenían una profundidad y una riqueza táctica, aunque fuera apretando la barra espaciadora para parar el combate. Y entonces el Dragon Age, pues... principio me pareció muy rollo Neverwinter Nights. Poco a poco me ha ido absorbiendo la trama, porque tiene riqueza de situaciones y a la que profundizas un poco en las maneras de controlar y enriquecer la táctica de combate, gana muchos puntos. Lo que pasa es que él lo hace un juego laborioso y farragoso, en el sentido de que tienes que estar constantemente apretando la pausa, vale, para poder reorganizar, dar órdenes, curar, intentar esquivar a aquel enemigo, adoptar la táctica apropiada, y, bueno, en fin. Te da multitud de opciones, pero siempre desde la perspectiva de combate a tiempo real, que tú puedes parar con el espacio para cambiar la táctica. Vale. Entonces, bueno, pues dentro de esto que lo hace un poco farragoso, de lo que sería un turno por turno puro y duro, sí, yo creo que es un buen juego. Es un muy buen juego, de lo mejorcito que ha salido en rol en los últimos tiempos, y lo estoy pasando muy bien. Debo estar pasado la mitad de la trama sin llegar a los tres cuartos, y además, como hace poco ha caído una expansión, estoy feliz y contento de que podré acabar y enlazar. Como ya comenté en el libro, estoy esperando a ese Mafia 2. Para entretenerme, pues iba encaminado hacia ese Mass Effect 2, pero gente que ya lo ha jugado, eso sí, en consola, me ha dicho que se pierde bastante el elemento rol para ganar en el elemento acción. Ya. Entonces, bueno, pues eso a mí me ha dejado... No sé si es lo que le ha pasado a Fernando con el Splinter Cell. Vale, vale. En el sentido de perder elemento de infiltración para ganar el elemento de acción. Pero, claramente, en el Mass Effect 2, el tema que ha habido es... BioWare ha apoyado mucho que salgan consolas. Yo supongo que si nos remitimos al mercado nos damos cuenta de que el mismo juego novedad para consolas está en 70 euros. No. Y para PC está en 49 como novedad, y encima en PC, si te vas al mercado de segunda mano, a los 3-4 meses tienes las novedades de 49 euros entre 20 y 25 euros. Son la mitad. Cuando las novedades de consola, tienes que esperar prácticamente 6 o 7 meses para encontrarlo en el mercado de segunda mano, y lo sigues encontrando a un precio de 40-45, con mucha suerte 35. O sea, realmente yo supongo que a ellos les cuesta lo mismo producirlo en un formato que en otro, pero... obviamente gana muchísimo más con las ventas en consola que con las ventas en PC. Bueno, aparte bueno. Estaría ya el tema de la piratería, que obviamente es mucho más accesible piratear juegos de PC que juegos de las consolas de última generación. En unos casos porque no sé si hay piratería ya para la Play 3, y en otros casos porque sí que la hay para la Xbox 360, pero acaban en baneos en el online, en luces rojas, sí, que acaban... todas estas cosas que acaban perjudicando la consola y su dueño. Entonces, bueno, pues quizá no se dé tanto la piratería, ¿no? Uh-huh. Bueno, también, al fin y al cabo, supongo que es más cómodo combatir con el mando de la consola, no sé, pero al fin y al cabo para el rol también, supongo. Sí, que yo te digo, los juegos de rol, yo siempre me he defendido muy bien con teclado y ratón. Uh-huh. Y es lo que estoy acostumbrado y no tengo ningún problema. De hecho, si alguna vez he jugado alguno en consola, no me entero de nada. O sea, va todo muy rápido. Fernando me dejó manejar el Oblivion en Xbox 360 y es que no sabía hacer nada, era un absoluto gañán. Ibas dando vueltas, ¿no? Sí, iba con el pat ahí haciendo el gilipollas. Y nada, a mí dame un teclado y un ratón y yo soy jugador de PC 100% y eso no creo que cambie. Muy bien, muy bien. A estas alturas. Pues ahí queda esa pequeña recomendación, reflexión. No sé si te he robado todo el tiempo, te dejo no, dar alguna new. Podemos dar alguna new porque de hecho creo que nos queda como un minutito o dos. ¿Te acuerdas si hablamos la semana pasada de Juan Carlos Fresnadillo? Hablamos de algunos Juan Carlos, pero de Fresnedillo igual no, ¿no? No sé. A ver si voy a dar una noticia repetida, eso sería muy grave. Bueno. No, bueno, como es una noticia muy breve, pues tampoco, aunque la repitamos, no va a pasar nada. Nuestro director canario de 28 semanas después tiene previsto dirigir un thriller de terror llamado Intruders, que va a ser coproducido por una de las teles estatales aquí en España, Antena 3, y por Universal, ¿vale? Tendrán en el reparto pues a Clive Owen y a Daniel Brühl, ¿vale? Y la peli esta de Intruders se centra en una niña de 11 años que es forzada a enfrentarse con sus demonios de la infancia. Es la típica sinopsis de dos líneas que no te dicen si los demonios son ficticios, si son metafóricos o si realmente hay unos demonios de verdad, ¿sabes? Pero ahí queda el detalle, ¿no? Y decir que el guión corre por cuenta ibérica también, está firmado por Jaime Márquez y Nico Casariego, y el rodaje empieza ya este próximo mes de junio, que se rodará pues a mitad entre Londres y Madrid. Uh-huh. Aparte de eso... y hablando un poco de videojuegos también, Fresnadillo tiene en cartera también una adaptación, creo, de un juego que se llama BioShock, ¿puede ser? BioShock, sí. Es famoso, sí, sí. Este, ¿no? Ha salido la segunda parte recientemente. Disculpad mi ignorancia, pero es que estoy pez en esto. Y bueno, y entonces esta es una, digamos, una orientación un poco más fantástica que quizás la que pueda tener Intruders, pero que también está en las manos del director canario. Y simplemente pues era ese pequeño comentario para rellenar dos minutos que nos faltaban de programa y ya casi nos tenemos que despedir, tío. Pues sí, la semana que viene volveremos con más diversiones. Yo contaba con un tercer miembro aquí en el estudio hoy, pero bueno, estas cosas que pasan del directo a veces no tienen explicación. Y bueno, si hubiera venido una tercera persona, si nos ha entrado todo un poco así justico en la casi hora que llevamos de programa, pues evidentemente hubiéramos hablado de la mitad o menos de lo que hemos hablado en este Sin Audiencia, que ya se nos acaba. La semana que viene intentaremos reunir a todo el mundo para hacer un preprograma 400. Recordemos que este es el 398. 398. Vamos lanzados. Estamos al borde. Y intentaremos hacer una aportación especial para ese 400, pero lo hemos de organizar y a ver si puede ser posible la semana que viene ya empezar a meter baza con una presencia de un cuarteto en el estudio de Contrabanda. Bueno, a ver esa empresa cómo acaba, porque ya te digo que depende de más gente y cuando depende de más gente... Sabemos que el equipo titular es el único que está garantizado, pero bueno, esperemos que esta vez tengamos reservas de calidad. Bueno, pues lo dicho, nos escuchamos la semana que viene otra vez. Adiós. Ciao.